amanecer y no te pude encontrar. Te busqué toda la noche y no sé a dónde estás. Te busqué al amanecer y no te pude encontrar. Te busqué toda la noche y no sé a dónde estás. De mi lado te has ido porque vos no me querías. Eso que vida mía, que te amaba locamente. De mi lado te has ido porque vos no me querías. Eso que vida mía, que te amaba locamente. Mentiras que me diste a mí.